A eso de las 6 de la mañana de este domingo, un corte y posterior reposición de energía eléctrica a población Maximiliano Colbe Bajo en Osorno significó que una veintena de vecinos resultara con sus electrodomésticos dañados, como lo confirmó una de las afectadas, Jacqueline. Yo fui a prender mis cosas, no funcionó nada, estaba todo apagado. En esta casa fueron 6 televisores, un computador, una lavadora, un equipo de música. Son como 20 vecinos que están más o menos perjudicados. Igual suerte corrió Andrés, quien precisó que momentos antes del corte de energía eléctrica se escucharon fuertes ruidos y posterior a medición habría indicado un voltaje superior a los 300 watts. En la mañana, tipo de 6:30 a 6 de la mañana, se escucharon varios golpes, estruendos eléctricos. Se cortó la luz. Después, cuando se empezó a despertar la gente, se empezó a dar cuenta que había olores a quemados de su electrodoméstico más que nada. En mi caso particular, un refrigerador, cuando se sentió la luz ya no volvió a funcionar. El computer, varios electrodomésticos de esas cajitas de la decodificador no funcionan. De hecho, en un vecino acá, cuando vinieron subcontratistas de Saesa, le marcó el tester 380 watts. O sea, por lo que tengo entendido, es una energía industrial. Y yo creo que por eso se quemaron varios artefactos en varios vecinos acá de la población. Los hechos y daños fueron estampados en una denuncia puesta en Carabineros que llegó al lugar y se espera que durante este lunes la gran mayoría de los vecinos acuda hasta las oficinas comerciales de la eléctrica Saesa.